Estimada Valerie, quizás no sepas dónde esté en el momento que leas esto. No pocas veces me escribiste como he ido, y quizás ya esté allí mientras sigo con esta despedida. Tú bien sabes que mi motor son y siguen siendo las palabras. Pero de poco valen estas, cuando no son ellas el motivo de la vida, sino el sueño de poder compartirlas. Valerie, sabes mejor que nadie todo lo que he luchado por ello. Y a pesar de los aplausos, las reseñas y las felicitaciones, muy pocos, por no decir ninguno, han entendido el mensaje. Y los versos me han tachado en soledad. Sí, sé que siempre fui yo el que te comentó tantas y tantas veces que el suicidio solo era una huida. Pero ahora lo veo todo distinto. Creo que no se puede escapar de donde ya estás. Y por ello te digo con ahínco que solo venciendo el miedo se puede vencer a la muerte. Recuerda que tras los rostros del estrés, las necesidades creadas o el posible miedo a verse en el espejo está lo más hermoso: la vida. La vida que a veces pasa tan desapercibida, Valerie. Quizás sea pues una paradoja o la más pura realidad, pero el exceso de vida acaba de romper los filos de los andamios de mi estómago. Quizás sea el dolor, los continuos flashes en los que escribo mi rutina sobre la quemadura de mis muñecas. Y es que no hay rutina más soporífera que aquella que te aleja de la urbe para estar solo. Tú puedes vivir en la metrópolis. Solo escúchales y recuérdales que algún día un trozo de sombra bastaba para sonreír. Sé que la tierra tendrá paciencia con ellos. Solo te pido una cosa más. Hazte con una violeta y obsérvame crecer.